Hojas para el Árbol, un podcast sobre plantas medicinales hecho por Nicanor Cusi y Hayden Mancilla. Hola, este es el programa Hojas para el Árbol y hoy vamos a hablar de la ruda. Pero antes voy a dar mi propia definición. La ruda para mí es una planta con olor fuerte que es muy buena y que su olor es muy rico. Medio verde, azulado. Lala, ¿para vos qué es la ruda? Bueno, para mí la ruda es una planta de poder, de protección. Su nombre científico es Ruta chadepensis. Es una planta verde azulada con un olor muy, muy, muy fuerte. Dicen que ahuyenta las malas energías. Sé que algunas personas la usan para tratamiento de epilepsia, para gripes. Puede ser usada como planta abortiva y también puede ayudar al trabajo de parto porque causa el mismo efecto sobre el útero. Entonces es una planta que se puede usar para abortar o para parir, entre otras cosas. Es una planta nocturna y es una planta que yo particularmente amo mucho. ¿Y para vos? Por dentro, ¿cómo es la ruda? Y yo creo que por dentro circula mucha agua y mucho poder. No sé, me lo imagino así, con una energía como su color verde azulada. Y bueno, me parece importante destacar que cuando vamos a utilizar plantas es importante ser muy cuidadosos y respetuosos, porque una planta utilizada en exceso o a través de un mal uso puede ser muy peligrosa. Así que cuando las usemos seamos muy, muy cuidadosos. Ruda macho, ruda hembra, diente de león, yerba buena. Y ahí la ruda como digo, antes había mucha, ahora se ha perdido mucho. Pero hay una planta que es como una planta de la casa. ¿Sí? No sé qué otro yuyo quiere saber. Y de la ruda, puedo preguntarle para qué. Para la ruda. Para que juegue. Es bueno para los bronquios, para el pecho, para fricciones. Se hace fricciones. Es bueno para la gripe. Sí, ese le decía. Para hacer vapores también así. ¿Qué es? Las fricciones son así. También, sí. Y por dentro, para ustedes, ¿cómo les parece? Si es rica, es fiero. Es rica, va rica. Pero se pone, le están echándole mucho, muy reponente. Se le echa también al mate. Sí, se le pone el agua en mate, lo estamos poniendo. Pero es fuerte, es repugnante. Es fuerte. Sí. Y si se hace la bebida también, ¿no? La caña de ruda. Sí, la caña de ruda, sí. En el 1 de agosto. Sí. La caña de ruda, sí. Y vos, Mónica, que preguntaba pues, cómo es por dentro, ¿a qué te referís? Cuerpo. Claro. ¿Cómo se le imaginan que es por dentro? ¿Eso? Curativa. Curativa, hace tiempo y buscando por ahí una chacarera, allá en los montes que hay en mi pago, campo afuera. Ahí entrevistamos a Tito Sosa y Martina Álvarez, dos campesines de las sierras. campos de la rudita, monte adentro de Tulum vale de encontrar. Linda su bata de percal, baila doña Dominga la chacarera. Este programa fue realizado gracias a Tito, Martina, Mauri y Lala. Nos encontramos en el próximo capítulo. Pasionaria, hipomea, flor de nácar, citronela.